Ya estamos de vuelta. Oh, sí. En este octavo programa de la Zona X, donde los hombres únicamente tenemos el poder de conducir. Espérate que te escuche la Javiera. Te va a dar una... Me va a sacarla. Lala. Oye, esto del resfrío, puta que... Ay, ay, ay, que... Oye, ahora que estamos con esto de Kila Payun, podríamos aprovechar de conversar un poco de lo que hablabas delante, por esto del 11 de septiembre. Esto del 11 de septiembre que no hemos terminado de aclarar un poco. Claro, la idea. No sé, ahora ponte tú ahí en los diarios, bueno, anda, cáchate la onda, por los titulares fuertes, medidas de seguridad por el 11. La mansa cagada, pues. ¿Qué onda? Todos los años reímos, las meas cagas. La verdad es que todos los años lo mismo. Ya como que la botada de... que dio pie a todo esto, ya no sé. Empieza a perder como un poco la... Se empieza a perder la tradición de recordar... Claro, eso. Esas personas que murieron en ese día, a lo mejor, o... Como que se empieza a perder el respeto como por esas cosas. Exactamente. Así como a nivel de país. Más allá como del bando y toda la cuestión, anda como el tema de conmemorar como para los que están a favor o en contra del golpe, ¿cachai? Es como toda una ola, pues. Y de repente llega un cabro culiao, man, a, no sé, a robarte como, no sé, el almacén donde tenís como, no sé, toda la cuestión. Sí, acá, para mantener a tu familia, weón, anda un... Mira, todo acá, el menos, acá le vamos a dar un ejemplo claro. Lormida, Peñarolén, Santiago, claro. Del exótico país de... ¿Chile? Claro, pues queda la cagada. Acá, man, queda la grande. Acá ustedes pueden ver comúnmente, o sea, almacenes saqueados. Bueno, andan hueones con armas así como mira láser, loco. Exactamente. La onda. Esto, man, se produce, a lo mejor acá en este sector, donde está producción de vaca eléctrica, no se ve tanto. Tú... De aquí tú viene el papel que veis las medias fogatas. Más experiencia, tú has estado más años... Tú conoces como nadie producción de vaca eléctrica. ¿Tú has tenido problemas acá en este sector? En realidad, que todas las veces que ha sido todos los años para los 11 de septiembre, yo realmente no me acuerdo qué 11 de septiembre, así que normalmente ando haciendo otras cosas. Y me pilla como en la mitad de las barricadas y toda la onda. Algo muy... La verdad es que... Bueno, va a haber en todo sentido mucha atención sobre esto. Va radio, televisión, cobertura especial en la noche. Sé que yo no dejo de preguntarme si no es como una weá medio a propósito, tanto morbo y toda la cuestión, mal que mal. Mientras más cagas que más venden el espacio publicitario, los medios, más les conviene, no sé. Pues, claro. Como mostrar eso nomás. Eso es lo que demuestra. Que penca, bueno, esa hora de que, no sé, la noticia sea lo terrible y como las cosas buenas sean como la anécdota. Lo terrible va a la noticia, lo bueno va a la Zona X. Por lo menos, po. Lamentablemente es así. No es malo que haya un espacio, pero sería bueno que fueran también, no sé, un poco más difundido eso de, no sé, po, mostrar como todas las cosas que pasan en nuestra sociedad y no cosas tan como, no sé, manejadas por los intereses, ¿me cachai? ¿Y la alta sociedad? ¿O no? No creo en esa wea. Yo no creo en esa wea de las diferencias y toda la cuestión. No, como... no, si no es tanto, ¿cachai? O sea, pero sí... yo lo tengo claro en carne propia. El hecho de las diferencias. Eso no existe. Pero cacha, pues mira, aquí estamos viendo una foto, man, de unos compadres que tienen, pero el medio incendio, la va a aparecer en la, no sé, zona de guerra, porque aquí esto es Lormida. Miren, pues, Lormida. Mira, acá los puntos más conflictivos normalmente. La concesionaria Lormida. Vespucio Sur dice aquí que recomendó evitar pasar por ahí mañana. O sea, en la autopista, loco, acá en la cagaron, men. Absolutamente. Porque el capital extranjero y la weá, y compañeros, y la weá, vamos a matar a estos gringos, y la weá, y no sé qué, y a los ricos, y toda la weá. ¿Sabes qué? Realmente, weón, a todos los weones que andan en esa, weón, métanse su weón, molotov por la raja, weón, como decía la guerra de delante, o sea, la canción delante, weón. Absolutamente. Están puro cagando fuera el pie, esto, weón. Mira, acá lo más pinca. Acá, mira, yo vivo cerca de un sector más. Uno de los más conflictivos. Más de respeto ahí para el dolor de la gente que realmente está como. Yo creo que eso es una falta de. Lo que hacen estos idiotas, porque otra cosa no son. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia esas personas que están conmemorando a lo mejor que en esa fecha su algún familiar, un ser querido falleció. ¿Cuántos chilenos, weón, no murieron, weón? De todos los bandos, weón. Exactamente. Entonces, un poquitito más de conciencia, ¿eh? A lo mejor suena muy simple esto, un poquitito más de conciencia, pero hay personas que nunca les va a entrar en la cabeza. Bueno, ¿te parece si nos vamos con un temita invitando aquí como un poco a la unidad? Vamos. A la unidad fraternal y todo eso. Por favor. Antes de seguir conversando un poco de estas tremendas cagadas que van quedando en estos. Por estas prefestividades patrias. Por favor. Por favor, hace ya. Falta. ¿Con qué tema nos vamos? Para todos, aquí tenemos a los Jaivas con Suban a Ser Conmigo, Hermano. ¿En dónde? En la zona X. Especial 8. La semana pasada tuvimos el Super Doping, ahora es el Super Refrío. Vamos con este tema. Yeah. notable, maravilloso. Muy buen tema. Muy buen tema. Estamos de vuelta en nuestro octavo capítulo ya de La Zona X. Exactamente. Ya muy poquito para que termine nuestra. Esto es lo que les falta a los compadres que andan ahí con las molotov, pues un poco de reggae. Relaja la vena, hermano. Es que me siento raro con esta voz así, güey. Te escucháis como las weas. Esto de la droga, en el resfrío, güey. La marihuana. La droga. Puta, qué mal, güey. Qué mal. Oye, un saludo a otra ronca, güey. A Gabriela, que está también media. Que le pegué el resfrío, así que. Saludos para ella, que debe estar laburando también junto con nosotros hasta ahora. Excelente. Bueno, estábamos en nuestro tema del 11 de septiembre y un claro, llamado. ¿Cómo hacer una molotov y no morir en el intento? Ah, no, pues ese es otro programa. Ah, no, sí, no. No te mandís cagar, pues, Seba. Escucha nada, pues. ¿Qué decir de? Yo creo que. Esto. Bueno, también me gustaría recordar otro 11 de septiembre. Adelante. Un poco más reciente para todos los que recuerdan. Perdón. Ahí hace algunos, algo así como 8 años. Claro, pues retrocedamos al 2001. Al 11 2001. De septiembre del año 2001. ¿Sabéis dónde estaba yo el 11 de septiembre de 2001? ¿En dónde? Yo estaba en Washington, D.C. Como puede notar de adelante hasta. Y bueno, de repente estaba en el doctor, loco. Mi mamá en ese tiempo estaba viviendo allá. Ella trabajaba justo al frente del río, así cruzando la cosa del Pentágono y al lado del departamento de Estado y todo eso. Espera un poquitito. Sabes que recién vengo a asimilar de qué me vas a contar. Por favor, me armé las ganas. Por favor, cuéntamelo. A lo mejor ustedes todavía no se dan cuenta. Yo fui al doctor, loco. En la mañana, el día anterior, había llegado un amigo que se había ido de vacaciones para allá. Y como mi mamá estaba viviendo allá, yo le he dicho, vente para acá, po. Y fuimos a buscarle toda la onda, Llegamos en la noche, comimos toda la cosa, pero todavía me levanto temprano para ir al doctor y en el doctor veo las noticias, loco, como hay un avión lleno, loco, contra las Torres Gemelas, weón. Uy, weón, y todo el mundo entró en pánico, concha tu madre, así, ¡guau! Onda, nos van a tirar una bomba atómica. Loco, guerra nuclear, se acabó el mundo, toda esa weá. Onda, el drama, full drama de película, weón. La weá era verdad, weón, era verdad. Uy, mira, no, en ese tiempo. Bueno, y antes que nada, nadie dijera nada, weón. Avión en el Pentágono, otro avión en las torres, se caen las weas. Bueno, ya agarró mi weá, parto corriendo para casa. Y la gente así en las calles, ¡ah! ¡Qué onda! Y la weá nos ataca. ¿Desde donde tú vivías o desde el doctor? ¿Se veía? No, nada, pues sí, es otra ciudad, pues. Sí, es otra ciudad lo de la de las torres, pero sí el Pentágono es en esa ciudad, pues. Ahora, claro, era en el otro extremo de la ciudad la cosa, pero yo en realidad tenía como un poco de miedo por el cuento de que mi mamá trabajaba ahí al lado. Entonces, y al final no les pasó nada, los evacuaron del edificio y toda la onda, pero también la psicosis, loco, de que, bueno, empezó, se transforma, es una empezó psicosis la colectiva. Tercera guerra mundial, más o menos, pues, loco, ¿a dónde viene la bomba atómica? Ya todos estaban mirando, weón, miraban claro, un pájaro, weón, y la weón se tiraban al agua. Claro, por la media cagada, pues. No, me okay, claro. No, y sea, toda una bola, weón. Más encima, no sé si tú cachai, pero Washington es una ciudad muy, muy cosmopolita. Con mucha diversidad como cultural. Hay mucha gente. Muchos barrios de extranjeros, barrios chinos. De todo, barrios, hay de todo. Hay una mezcla, weón, de cultura, weón. Bacán, súper bacán. Por lo mismo también andan weones vestidos cada uno a su pinta. Más cuál decís tú, cuál más loco que el otro, weón. Pero nada, por la bola es que con toda esta bola hubo toda una psicosis colectiva, loco, así como contra la gente que se veía como no gringo estándar. ¿Cachai? Onda latinos, güeyes, como, no sé, árabes, musulmanes, todos locos al mismo saco, terroristas. La media onda, pues. O sea, imagínate, veía los barrios árabes. Cachate, en las calles veía los güeyes, onda, no sé, que andaban con, no sé, vestidos a la usanza contra tu musulmana y todo eso. Y los pacos los paraban, pues. Siento que era una weá que no se veía y todos los días por todos lados, pues, ¿cachai? Bueno, en todo el mundo ocurrió eso después. Acá en Chile, bueno, yo recuerdo un weón con barba así puntiaguda. Ah, este weón. Claro, pero, y te miraban. Y es mala, y así como. Y miraba mal. Y a palos, o sea, más o menos, pues, bueno. O sea, yo tengo personalmente un amigo que es de descendencia árabe. En ese tiempo tenía la misma edad que yo. Pero el padre se la sufrió muchísimo. Le apedrearon el local, absolutamente muchas cosas. Yo creo. Bueno, en verdad son dos. Son dos. Pero uno tiene un local de completo y todo eso. Y por ser árabe, se lo apedrearon. Bueno, perdió su negocio prácticamente. Y todo por una simple. Bueno, meten a todos dentro del mismo saco, esa es la verdad. Claro. Acá también en el aeropuerto veían un árabe y no lo dejaban entrar. Claro, no, miserable esa weá. Pues, fue un año de esa psicosis, se podría decir, que ocurrió durante ese tiempo. No, fue. Para mí realmente fue una experiencia súper como. Traumática. Anda, nunca antes había pensado que puta se iba a acabar el mundo. Po. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? No, fue hace mucho, hace 8 años. Po. Yo tendría como unos 20. 24, 25. Ah, 23, 24. Eres joven. Sí, po. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún. ¿Qué me dijiste que eres viejo? Sí. Sí, me parece que sí. Bueno, podría ser tu padre, pero eso no significa. Yo soy tu padre. No lo soy. Menos mal. Menos mal, weón. Sería una mierda, hijo. Weón. Sería un cacho, weón, puta. Estaría ahí con cana, weón. Estaría ahí con cana, te lo advierto. Saludo a mi viejo, weón. Que puta que me aguanta. Oye, sí, un saludo. Yo también quiero mandarle pa mi hijo, el Nachito. Que es lo más lindo del mundo. La luz de mis ojos, weón. Y no sé si alguna vez va a escuchar el programa, pero tal vez por ahí podamos mostrárselo. Bueno, y yo le quiero mandar un saludo a la perrita de mi amigo Juaco, Jacinta. ¿Hay llamado? Sí, no, pero no es para el programa, es para el pelotudo que se le quedó. Es para el teléfono. Pelotudo de Sebastián. Oh, sí. ¿Te parece si vamos con un tema? Ya, pues me parece, ¿ya? Me parece. Porque no tenga ningún problema. Bueno, yo voy con el tema. Vamos a ir con. ¡Au! Tenemos un temita de Defcon 2. Defcon 2. Para irnos con toda la onda. Esta mítica banda que ya ha aparecido muchas veces en nuestro programa y va a seguir apareciendo hasta el final de temporada. Se llama Los Reyes Son Los Padres. ¿En dónde, Mr. Sebastián? En la zona X. Contéstenos más tranquilamente. Vaya, vaya, ya te ya. tararán. Ya, estamos de vuelta en este. Ay, cáchate la. Qué bien, ¿le pone esta canción a tu hijo? Sí, pues. Sí, pues para que escuche ahí todo el Andy Basile y aprenda a cantar y todas esas cosas. De maravilla, pues, hombre. Oye, canta bien, pues. Tiene 5 años de cantar bien. Oye, a propósito, de amores. Un saludo a la perrita del juego, a la Jacinta, weón. Tan. Estos perritos de la marca de zapatos, esta Hash Puppies. ¿Eh? De esas. Le voy a mostrar una foto o Pokémon que tiene. Ay, qué lindo. Bueno, nosotros estábamos con otro tema. Ah, claro, por los 11 de septiembre. 11 de septiembre. ¿Qué hueá más habrá pasado un 11 de septiembre? Te invito a que abramos, bueno, en el computador, ¿te parece? En nuestro supercomputador Zona X. A ver si suena el clic. Clic, clic, clic. ¿Clic, clic? Ah, no suena clic. Ah, no importa. Pero vamos a ver qué otras que han pasado. 11 de septiembre. Algo más había pasado también, como no sé, en la historia de Chile. ¿Sí? Exactamente. Ta, ta, ta. A ver, 6 universidades suspenden sus clases. Atentado, puro atentado, puro atentado. ¿Qué dice la Wikipedia del 11 de septiembre? Veamos. Una web. Bueno, Wikipedia es una. Bueno, una excelente herramienta, me parece a mí. Pero, mira, cáchate la cantidad, weá, que pasaron. Hay una línea de tiempo prácticamente. Oye, son. Mira, la más larga, bueno, es la de 1973, ¿eh? Obviamente quedaron pasaron muchas cosas, pues quedaron muchas cagadas y toda la cosa. Estamos con 1700. A ver, veamos las más destacadas. Ay, ¿cómo vamos a cachar cuántas destacadas? Cáchate. En Estados Unidos empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono. En el 41. En el 41. En el 43 las tropas alemanas ocupan Córcega y Kosovo hija. En el 44, mira, las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de Alemania. Ahí es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Viste, en un día como hoy, en el 1900. Oh, ¿qué pasó en la música, DJ? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Puro variando, puro variando. No, qué lindo tema. Ya, siguiendo entonces con lo que ocurrió un día como hoy. Se clausura en Múnich la. ¿Cómo se dice? La veinteava. ¿Vigésima? ¿Olimpiada? No. La vigésima Olimpiada. Excelente. En un día como hoy, en el 1973, en Chile. Ah, no, pues esto sí, pues esto ya hemos hablado caleta. Presidente Allende asistirá a la exposición La vida por siempre: 500 actos contra el fascismo. En la Universidad Técnica del Estado en Santiago. Universidad Técnica del Estado, nunca la había escuchado en mi vida. No puede ser la que ahora es la USACH. Mientras Allende ha dado su último discurso desde La Moneda. Así que no, Víctor, no es Jara que sea tan viejo. Caminó por la universidad. No, por favor. No. Es porque después yo estudié en la Universidad Tecnológica de Chile y que le tuvieron que cambiar de nombre por demanda, por eso. Caminó por la universidad Víctor Jara cantando sus canciones de protesta. Y otra, conjunto con otras 600 personas, Víctor Jara fueron arrestados por el ejército y sacados desde la universidad el 12 de septiembre y fueron llevados a la. A palos estadio, y patadas en la raja. Al Estadio de Chile, lo que ahora es el Estadio Víctor Jara. Claro. ¿Ahí qué pasó en el año en que yo nací? ¿Qué año naciste, Sebastián? Jimmy Carter. Ah, No lo vamos Sadat a revelar. Y Begin se encuentran en Camp David. Ese Camp es como David. Claro, es el lugar de veraneo de los presidentes gringos. Es como acá Bachelet en la Boca Burga. Claro. Y acuerdan un marco para la paz entre Israel y Egipto. Y una paz extensa en Medio Oriente. Mira un perrito, A ver, ¿qué pasa acá? ¿Dónde tenemos más novedades? El 11 de septiembre de. De 2000. Ah, pura weá, po. Uno. Mira, el 2000, mira. 2008, la española Telefónica anuncia su decisión de lanzar una OPA. ¿Qué mierda es una OPA? Por 55,1% de Telefónica Chile. Por unos 985 millones. Mira, si te das cuenta, el 2000 no pasó nada. Debe haber pasado algo, pero no. Mira, salen los nacimientos de personas importantes. Claro. Mira, Carl Zeiss, fabricante alemán de lentes. Excelente. Nació en 1816, falleció en 1888. Mira, O. Henry también nació un día como hoy. Un gran escritor, William Sidney Porter. ¿Quién más? Conchita Montenegro. En 1912. ¿Y quién chucha es Conchita Montenegro? La primera actriz latina de Hollywood. Ah. Ferdinand Marcos. A muchos buenos que... Tommy Landry. Julio Salinas. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos? David Pizarro. ¿David? Es el futbolista chileno. Sí. John Buckland. También en un día como hoy murieron Melisenda de Jerusalén. La reina de Jerusalén. Claro. Poeta Faustino Sarmiento, presidente de Argentina. ¿Quién más? Ahí está bien, ponme esta lista buena. Hay muchos. Santoral no Católico. San Orlando Rolando. San Proto. San Proto. San Jacinto. Wow. Qué increíble, ¿eh? Son tantas cosas. Que van a llamarte Proto. Proto. Proto González. Bueno, si usted se llama Proto, mándenos un correo a la zona x.mil@gmail.com. Puedes decirme. Demandándonos. Pueden ponernos alguna nota diciendo, pueden besarme el potro, el proto. Pueden besarme el proto. Exactamente. Oye, Sebastián, vámonos con un tema cerrando el bloque. Sí, sabes que ya no, si no nos van a echar de esta... Nos van a terminar echando, cagando de esta radio. Uy, perdón, malditas drogas, weón, que me hacen enfermarme. Al comienzo del próximo bloque viene el desquite, cabros. Ya, entonces a continuación tenemos un tema que se llama Cover of the Rolling Stones. Que no es un cover de los Rolling Stones. Es una canción que se llama En la portada de la Rolling Stones. Ajá. Con Poison. ¿En dónde? En la zona J. En la zona X. La zona B. Reclames. Claro. Terminado este temita y volvemos con el tercer y último. Sí, adiós. Loque. Ah, no, hasta luego. Te quería ir, te caché, Don't touch me now. I'm gonna tell you who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we love everywhere we go. That sound like us. We sing about beauty. And we sing about truth. And $10 million a show. Yeah, right. We take all kind of pills and give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Gonna see my picture on the cover. Stone. Gonna buy 5 copies for my mother. Stone. Gonna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Gonna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. cover of a rolling stone. Rolling stone. Gonna see my picture on a cover. Up front, oh, we'd be smiling, beautiful. Mwah.